oyentes al mundo en Los Ángeles, California. Y Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Desde Tlaquepaque, Jalisco, México, se unen en una sola frecuencia. José Rodríguez y Saúl Gómez Hernández les llevan a todos ustedes una hora mensual de charlas, entrevistas con especialistas en educación, comentarios de actualidad sobre tecnología de la información y comunicación. Y por si fuera poco, las experiencias únicas que tú deseas conocer. Recuerda, escúchanos el primer domingo de cada mes, 11 del día, hora México. Bienvenidos, no te desconectes, porque iniciamos en estos momentos. Muy bien, muy buenos días. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Aquí en cabina tenemos a nuestro amigo Saúl Gómez Hernández desde Guadalajara, México. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Una vez más, enviando un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México, Tlaquepaque, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y estamos ya listos para llevar a cabo otra charla con ustedes desde Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Muy bien, perfecto. Bienvenidos de nuevo a una nueva transmisión de Radio Virtualidad aquí en Puentes al Mundo. Hoy es domingo primero de mayo, del Día del Trabajo Internacional. Ahí a ver si damos un poquito más información de eso ahora en nuestra programación. Y en especial aquí en lo que es la programación de domingos de Radio Internet Docente. Vamos a iniciar el tema. ¿Nos lo presentas ahora? Claro que sí, claro que sí. Un tema muy interesante que ustedes, amigos y amigas, llevan a cabo dentro de un proceso de aprendizaje. Y para ello necesitamos crear ambientes de aprendizaje. Los nuevos ambientes de aprendizaje de hoy, pues incluyen la tecnología, no la podemos dejar fuera. Es el tema del día de hoy, los nuevos ambientes de aprendizaje. Y para ello, antes de todo, vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hicimos al maestro Ramón Ferreiro, una persona muy preparada en este ámbito de los ambientes de aprendizaje, de nacionalidad cubana, y que hoy en día radica en los Estados Unidos, en la Universidad de Nova, en el cual nos concedió la siguiente entrevista acerca de los nuevos ambientes de aprendizaje. Adelante. Perfecto, con eso los dejamos aquí, con la entrevista. Muy bien, muy buenos días. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Aquí en cabina tenemos a nuestro amigo Saúl Gómez Hernández desde Guadalajara, México. Ahora en Radio Virtualidad Educativa, temas de educación a distancia. Entrevista a Ramón Ferreiro Gravier, pedagogo de la Universidad de Miami. Nos habla sobre los ambientes de aprendizaje. Se entiende por ambientes de aprendizaje, pues una forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un concepto que aparece en la literatura a principios de los años 90 con la irrupción y extensión y empleo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de las TICs. Al hacer presencia las TICs y descubrirse su potencialidad, sus extraordinarias potencialidades para el aprendizaje, pues se empieza a hablar de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje empleando aquellas TICs más adecuadas, no solamente para brindar información, sino también para formar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes. Entonces, recapitulando un poco, el concepto de nuevos ambientes de aprendizaje es un concepto relativamente nuevo en la pedagogía, en la psicología, en la didáctica, aunque tiene pues muchos antecedentes. Yo diría que se fragua como tal a partir de los 90, muy ligado con los intentos y las grandes posibilidades que brindan las tecnologías, las TICs, para aprender y aprender mejor y hacerlo de una manera significativa. Bien, ¿qué diferencia existe entre ambiente de aprendizaje y un ambiente virtual de aprendizaje? Bueno, el ambiente o las nuevas formas de aprender, los nuevos ambientes de aprendizaje, es un concepto más general que incluye, por supuesto, todo tipo de tecnología y puede ser presencial o a distancia. Mientras que un ambiente virtual es parte de los nuevos ambientes de aprendizaje y, como su adjetivo calificativo lo indica, virtual, virtualidad, pues implica la distancia, entre comillas, entre el que enseña y el que aprende. Es decir, es una modalidad de educación a distancia. ¿Cuál es la competencia o las competencias que debe tener un alumno en educación a distancia? Bueno, primero que todo, un alumno es siempre alumno y debe de tener competencia. Y las competencias de un alumno de la modalidad a distancia son las mismas de un alumno de la educación presencial hoy en día, aunque se hace énfasis, por supuesto, de que si es de la educación a distancia, tiene que ser un alumno con más autodeterminación, con más competencia en el autoestudio, en el llamado estudio independiente, en el empleo de las TICs que el modelo pedagógico que se esté utilizando exija. Pero lo que quiero recalcar, que el que aprende, aprende porque tiene, entre otras cosas, además de un buen guía, un buen mentor, un buen mediador, un buen profesor mediador, pues tiene que tener competencia para el estudio, para procesar información, para expresar la información, para comunicarse, etcétera. Pero a las, digamos, generales que debe de tener todo alumno, aquellos de la educación a distancia deben de tener competencias de estudio individual, es decir, de estudio, precisando aún más, de estudio independiente. Perfecto, pues agradecemos las palabras del gran maestro Ramón Ferreira. La entrevista realizada por Saúl Gómez Hernández para Radio Virtualidad Educativa. Gracias. Perfecto, y con eso regresamos aquí a cabina virtual. ¿Saúl? Sí, sí, José. Este audio me encanta mucho porque el maestro Ramón Ferreiro, pues, desde luego, cuando estuvimos en la maestría en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, nos enseñó qué son los ambientes de aprendizaje, cómo deben de ser los ambientes de aprendizaje. Y desde luego, como ya habíamos mencionado, el uso de las tecnologías, la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación dentro de ellas. Él menciona que es una nueva forma de administrar la educación. ¿Cuántas veces administramos la educación, pero nos falta desde evaluación, desde detectar los estilos de aprendizaje, desde los materiales o recursos didácticos que sean correctos, desde el ver el contexto social en que se encuentra inmerso el alumno? Igualmente, un ambiente de aprendizaje debe tener comunicación, interactividad entre los alumnos, un ambiente cordial entre el maestro, el alumno, los directivos, no solamente entre maestro y alumno, sino también tiene que intervenir el directivo, la comunidad que rodea la institución, el espacio que sea cómodo, desde la ventilación, desde lo que viene siendo las butacas, el espacio donde se coloca el cañón. Es decir, hay muchísimas sugerencias para que un ambiente de aprendizaje sea amigable para que los alumnos adquieran más aprendizaje. No quiere decir que si un alumno no cuente con instalaciones correctas no va a aprender, porque un alumno puede aprender hasta de abajo de un árbol. Yo creo que los ambientes de aprendizaje los diseñamos acorde a la necesidad. Un maestro puede diseñar su propio ambiente de aprendizaje con los recursos que cuenta en este momento. Si un maestro tiene buena comunicación, va iniciando un buen ambiente de aprendizaje. Si un profesor cuenta con el material suficiente, crea un buen ambiente. Pero si un docente no dosifica, no planea sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, lógicamente que su ambiente de aprendizaje puede fallar. ¿Alguna pregunta, José? Bueno, como en comentario, pienso que definitivamente el docente... José, ¿nos escuchamos? Sí, estamos aquí. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas en cabina? Vamos a ver... A ver, José, ya te escucho. Ok, perfecto. Como comentario, ¿verdad? Estoy de acuerdo que el profesor, ¿verdad? Ese, el docente, es el que va creando un entorno de aprendizaje en su propia aula, ¿verdad? O es parte de una cultura de aprendizaje en su plantel. Comentaste sobre personas que están afuera, ¿verdad? La dirección, y a veces aquí en Los Ángeles tenemos a veces personal de recursos, le llamamos, o profesores que se dedican a apoyar las diferentes actividades o aprendizaje, y en especial estoy de acuerdo que no está basado en qué herramientas tenemos a nuestra disposición, está basado en cuáles son los propósitos de aprender. Y para mí, en lo personal, en este último año, dos años, tiene que ver mucho en conversaciones que yo puedo tener con mis alumnos, en esas experiencias, y más que todo dar tiempo, presentar un tema y luego dar tiempo para que los alumnos se enganchen. Claro que sí. Aquí es la parte mediadora importante de todo este proceso, la estrategia. ¿Qué les voy a dar a mis alumnos y cómo lo van a aplicar ellos? Si un maestro emplea una buena estrategia, con dinámicas bien cordiales, con materiales acorde al grupo, porque no todos los materiales pueden funcionar para los demás grupos. Si tienes tres primeros o tres segundos, no todos los materiales pueden servir para los mismos grupos. Tenemos que ver qué estilo de aprendizaje cuenta el alumno. Mira, dentro de lo que viene siendo un texto que se llama El desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia, del maestro Manuel Moreno Castañeda, nuestro rector de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, dice que el desarrollo de ambientes de aprendizaje se fundamenta en la creación y la disposición de todos los elementos que lo propician. Esta disposición de elementos puede ser tan limitada y rígida que solo da lugar a un único modo de aprender, unidireccional, verbalista, autoritario y repetitivo. O bien puede producir un modelo que, con base a la solidez y flexibilidad académica, propicie una gran diversidad de ambientes educativos. Tiene sus componentes en general. En un ambiente de aprendizaje del ámbito institucional, habría que considerar los aspectos materiales como el lugar y el equipamiento, ya lo habían mencionado, y los aspectos subjetivos, como la afectividad. Ese es otro detalle, jóvenes. Ese es otro detalle en el cual, ¿cuántas veces nuestros alumnos van con esas problemáticas y sacan a la luz sus detalles dentro del aula? Estos pequeños o grandes detalles que traen en la mente los alumnos afectan el aprendizaje, afectan el ambiente. ¿Por qué? Porque si son 4 o 5 alumnos dentro de un aula que tienen problemáticas familiares o personales, van a distraer a los demás alumnos. Entonces, yo creo que aquí tiene que actuar la escuela en su momento dado. Es decir, la escuela tiene que detectar esas problemáticas y planteárselo a sus papás. ¿Para qué? Para que en su momento se tenga una comunicación entre alumno, papá, maestro, y en la cual podamos mediar esa situación. Viene la interactividad. la cultura y la intencionalidad institucional que se aplica en el currículum. Entonces también tenemos el entorno físico, que contemplaría lo geográfico, las instalaciones arquitectónicas. Mira, en la cuestión geográfica tiene que ver mucho también en el ambiente. No sé si tú lo vives también allá en Los Ángeles, pero ¿por qué lo menciono? Porque también depende de la zona. Si la zona sociocultural se encuentra en un espacio donde a su alrededor cuente con pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, una zona donde pues, la mayoría de papás no tengan una educación, imagínate, ¿qué nos va a afectar o qué les va a afectar a los muchachos? La instalación arquitectónica, el ambiente dispuesto como lo plantea un escritor que se llama Lungli y Suina, son los elementos básicos que funcionan como la infraestructura en la que se mueven los participantes en un proceso educativo. Bueno, pues también debemos pensar que la arquitectura de las instalaciones e instituciones educativas, de las que nadie duda de su importancia, para crear ambientes propicios en los que las personas se sientan autogestores en su propia formación y no aulas inmobiliarios centrados en el profesor. Aquí es otro proceso importante. ¿Por qué? Ya lo mencionábamos en una sesión pasada, donde el profesor ya no es el centro del espacio del aula, ni es el mandamás, ni es la persona autoritaria, sino que todo ya se centra en el alumno, y el alumno es el responsable de su propio aprendizaje, porque aquí depende mucho si el alumno procesa esa información o quiere aprender o no quiere aprender, José. Sí, definitivamente pienso que hablas sobre los aspectos sociales, hay veces emocionales, en cual debemos tomar en cuenta nosotros como docentes, y no debemos estar solos, ¿verdad? En esta lucha, en nuestra aula, que en entender a nuestros alumnos significa una comunidad, significa los mismos padres involucrados, significa otros, ¿verdad?, interesados, que la educación de este alumno sea no para este año escolar. Es lo que yo siempre he dicho con mis juntas de padres, que no estamos educando el niño para este año, lo estamos educando para todo su futuro, y que su carrera, su vocación empieza ahora, ¿verdad? No debemos de esperar, y de esa manera pienso yo que si yo estoy con un alumno y puedo yo entenderlo mejor o entenderla mejor, tenemos la capacidad de lograr estos objetivos, que quizás sean para este mes, para este examen, pero después sean para esos fundamentos que van a ocupar en su carrera. Claro que sí, José. José, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos en unos segundos más. Enviamos un saludo a nuestros amigos allá en Ayacucho, Perú. Regresamos. Perfecto. Aquí lo dejamos con otro audio de promoción. Había una vez una araña que corría a gran velocidad en su red. Se desplazaba de un lugar a otro por todo el mundo. Llevaba información de América a Europa y de Asia a África. Conoció muchos amigos de todas las razas, costumbres, historias, pero lo más importante que adquirió aprendizaje. Y hoy en día aplica en su vida particular. Así es la visión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo desde la bella y muy jalisciense ciudad de Tlaquepaque, ubicada al occidente de México. Conéctate con un clic a la información a través de nuestro blog http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com, y sé parte de los amigos cibernautas escuchando XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Y Y con eso regresamos. Estamos aquí en Radio Virtualidad. La saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California. Hoy, domingo 1 de mayo de 2011. Saúl, ¿continuamos? Claro que sí. Envío un saludo a nuestro buen amigo William Vegaso Muro, que está dentro del chat. Gracias por escucharnos. A Chuiza, a Silvi Caballero, a... Bueno, el nombre no lo alcanzo a leer correctamente, pero bueno, a todos ellos que están en estos momentos ya conectados en el chat, nos están escuchando, los invitamos a que hagan sus comentarios, con mucho gusto los sacamos al aire para que nuestro amable auditorio, pues bueno, haga esos comentarios y pues aprendamos mucho de todo esto, ya que es una comunidad de aprendizaje. Gracias, gracias, Chuiza. Saludos, saludos. Bien, pues vamos a continuar en este interesante tema, los nuevos ambientes de aprendizaje. Hay dimensiones del aprendizaje. Si entendemos el aprendizaje a partir de un cambio conceptual que se da en el propio esquema del sujeto mediante la construcción del conocimiento. Una manera de entender los procesos que se viven en un ambiente de aprendizaje y de contribuir a su mejor desarrollo sería considerar las distintas dimensiones en que se dan. Yo creo que todos nosotros los que estamos metidos dentro de este proceso educativo conocemos esas dimensiones, por ejemplo, la dimensión perceptual, los modos como las personas asimilan la realidad, como la información es extractada del ambiente, el modo en que se adquiere el conocimiento. Y dentro de esa dimensión tenemos dominios del aprendizaje, ustedes los han de conocer. Mencionamos a Bloom, a Anderson, a Marzano, a todos ellos, desde lo factual, conceptual, destrezas, habilidades, actitudes. Y bueno, es parte de todo este proceso. La dimensión cognitiva, el cómo memorizar, cómo organizar, resolver, decidir, expresar, cómo se procesa la información, los modos de percibir las cosas, pensar y resolver problemas, la forma en que el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva, por repetición o significativamente, ya lo decía Auswell dentro de su magna obra. La dimensión afectiva, que es otra de las cosas importantes dentro de todo esto. ¿Cuántas veces nuestros alumnos vienen con las pilas bajas? Van a la escuela con las problemáticas que ya se han mencionado, alcohol, drogas, etcétera. Y todo tiene que ver con las características personales y las emociones, los estilos afectivos de aprendizaje en el interior personal, con sus afectos emocionales, el cimiento donde descansa las maneras de ser y de relacionarse. Porque muchas veces los alumnos se quieren relacionar y son rechazados, a lo mejor por su estatus económico, o no sé, pero ha habido muchos casos, y si nos vamos a la escala o a la pirámide de Maslow, muchos de ellos no alcanzan ni el segundo nivel. La dimensión social, saber convivir, saber socializar, trabajar en equipo, el ámbito de las relaciones con los demás, la capacidad de comunicarse y adoptar, de escuchar a los demás y hacer escuchar, que es parte de todo este gran repertorio educativo que se tiene. Hoy en día, las reformas curriculares están exigiendo mucho saberse comunicar con los demás, tener, quererse, saber a dónde va el alumno. Dentro de las competencias genéricas de educación media superior lo menciona, la afectiva, la cognitiva, todo eso que estamos mencionando. Y desde luego, tenemos también los procesos que se conozca, que sepa hacer, que aprenda a convivir, aprenda a ser, aprenda a innovar, aprender a aprender sobre todo a lo largo de la vida, José. Sí, me recuerda muy bien a una conferencia que hicimos aquí virtual en el verano de 2009, tuvimos desde Chile, con Midas Educa, tuvimos una conferencia virtual de las competencias básicas, y sí, definitivamente en estas diferentes, en inglés llaman literacies o estas competencias ahora son de comunicación, son de entornos digitales, de muchísimo lo social, en trabajar en equipo, muchísimo de destrezas que ocupamos nosotros tener una estructura para que nuestros jóvenes, ¿verdad?, vayan adquiriendo a través de su educación, aparte de lo cognitivo, ¿verdad? Esto empieza a ser parte de su manera de ser, de su manera de trabajar, para cuando se incorporen a la sociedad, que se incorporen al ámbito de trabajo, sean competentes para poder, yo no quiero usar la palabra de competir, pero sí tenemos que competir con otros, ¿verdad?, afuera de nuestra localidad, que nosotros como mexicanos o nosotros como colombianos o venezolanos, lo que seamos, podamos estar al mismo nivel de, vamos a decir, de cooperación y lo demás con compañeros, ¿verdad?, que en China o en cualquier otro lugar, y que de esa manera somos unos ciudadanos globales. Claro que sí. Simplemente, José, el aprender a conocerse, si el alumno se conoce a sí mismo, ya es mucha ventaja. Que sepa hacer, que sepa procesar una función matemática, una operación, que sepa cuáles son los procesos que se llevan, porque todo lleva un orden. En las leyes universales, todo lleva un orden. Aprender a convivir, imagínate que todos tengan cordialidad con sus compañeros, que pues simplemente las problemáticas que se tengan, que tengan esa afectividad entre ellos, porque muchas veces se dan los grupitos dentro de las aulas y con esto ya se rompe el esquema de aprender a convivir. ¿Te comento algo? Sí, adelante. En mi aula lo que hacemos al inicio de, bueno, yo hago, ¿verdad? Y es una estrategia que aprendí en unos talleres aquí en Los Ángeles, es de que formamos objetivos al principio del año escolar que tienen que ver con nuestras metas para ese año, y le llamamos las reglas universales o las reglas de oro, y una de ellas es eso de poder convivir con otros. Te escuché muy cortado, José. Sí, parece que entraba el Skype un poco cortado, pero al aire salió. Comentaba sobre que al inicio de cada año escolar, yo como docente en mi aula, y fue una experiencia de un taller, presentamos los objetivos para el año escolar, y uno de ellos, o yo le llamo las reglas de oro, es en que aprendamos a convivir y ser parte de una comunidad en el aula. Claro que sí, todo eso es de gran importancia en un proceso de los ambientes de aprendizaje. Ah, pero también tiene que ver la parte mediadora del proceso. No solamente todo lo vamos a dejar al alumno, que se conozca, que sepa hacer, que sepa convivir, que sepa innovar, que aprenda a lo largo de la vida. Ah, ¿y dónde está el mediador? ¿Dónde está el maestro? El maestro debe de estar preparado en cuestión pedagógica, didáctica, que sepa elegir los recursos didácticos que le va a ofrecer al alumno, que sepa evaluar cuántas veces los alumnos reclaman calificación. Yo creo que sí lo has visto o lo has vivido en alguna ocasión, José. También, si el maestro no hace equipos colaborativos, cooperativos, donde nazca esa chispa de cordialidad entre ellos, el ambiente de aprendizaje no se va a lograr al 100%. Puede que aprendan los alumnos, pero ¿qué más que el maestro adquiera todas esas habilidades para desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje? Desde luego, todo esto, José, si nos vamos a la historia, Juan Ameno Comenio lo decía por allá en 1500, no recuerdo el nombre, perdón, la fecha exacta, decía que la educación es de todos y para todos, y que educar o didáctica es el arte de enseñar a las personas, enseñarles algo. Entonces, tenemos nosotros diferentes formas de aprender. El aprendizaje como interaprendizaje, en el sentido de que aprender es siempre una relación social. Aprendemos unos de otros. Y aunque aprender es un cambio individual, es en la relación social donde se potencializa y enriquece. Desde luego también tenemos interaprendizaje, cuando la persona se interioriza y accede a sus propios sentimientos y razón de ser de sus pensamientos e inteligencia, lo que le permite un mejor conocimiento de sí mismo y sus particulares modos de aprender. Ah, pero también las personas que aprenden rápido. Bueno, para su explicación, les dejamos con Jorge Suárez Díaz, que dice, el hiperaprendizaje se refiere normalmente a la rapidez extraordinaria y alcance de la nueva tecnología de la información. De interconectividad de conocimiento, sí, José. No, perdón, se había cortado un poquitito, adelante. Experiencias, medios y cerebro humano y no humano. El aprendizaje e hiperaprendizaje se refiere a la transformación de conocimientos y comportamiento o desempeño a través de la experiencia y va más allá de la manera de educación en el entrenamiento que se le da al alumno. Tenemos también metaaprendizaje, cuando se va más allá del aprendizaje y la persona conoce sus procesos y modos de aprender, lo que le posibilita poder incidir, dirigir y mejorar la calidad del aprendizaje. Vamos a una pausa nuevamente, José. Regresamos. Excelente. Aquí los dejamos con un poquito más audio desde Radio Virtualidad. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Les invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, envía un cordial saludo a nuestros amigos José Rodríguez y José David Solís Sánchez, de Fuentes al Mundo, una revista de conversación en español en la red, así como la diversidad del pensamiento humano, ofreciendo un foro de discusión abierta. Gracias, pero muchas gracias, Fuentes al Mundo, por ofrecernos, por abrir los panoramas en el uso de la tecnología de la información y comunicación. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia. Perfecto, con eso regresamos aquí a la programación de Radio Internet Docente los domingos en puentesalmundo.net. José Rodríguez de Los Ángeles, California. ¿Saúl? Claro que sí, José. Gracias, gracias. Escuchando el audio de nuestro amigo Julio Castro, allá en Ayacucho, Perú. Él cuenta con una estación de radio también educativa que se llama Radio Planeta, quien enviamos un cordial saludo. También a William, también por allí, compatriota de Perú. Y André también, que se encuentra en Cuno. Tenemos muchos amigos del Perú, quienes enviamos un cordial saludo, quienes han participado en Radio Virtualidad Educativa. Bueno, pues continuamos. Un ambiente de aprendizaje a distancia. Vamos a los ambientes de aprendizaje a distancia, que es lo que hoy en día muchos de nosotros, o la mayoría, estamos dentro de este gran babaje cultural de conocimiento de la educación a distancia. Lo que estamos haciendo en estos momentos es parte de un ambiente de aprendizaje. Ustedes están aprendiendo a través de un recurso didáctico. Su plataforma en la que ustedes están en estos momentos escuchándonos, que viene siendo de Puentes al Mundo, bueno, está adecuado a la necesidad y ustedes pueden comunicarse a través del mismo chat, por lo cual les invitamos a que expresen sus comentarios, Chuiza, Silvi Caballero, William Vegaso, a todos ustedes quien amablemente nos están escuchando a través de este gran medio, Puentes al Mundo. Tengo una duda, Saúl, y quizás me puedas ayudar en esto. Ayer sábado, fue aquí el último día de abril de 2011, 30 de abril, hubo una conferencia virtual y a distancia desde Puerto Rico, y nuestra colaboradora Ann Rivera, ella presentó lo que se dominó como Educasting, o el uso de podcast en la educación, y a nivel docente, ya sea a nivel de profesor en la educación básica o a nivel de profesora de educación superior en la universidad, y presentó de que se podían usar los podcasts como un tipo de formación o una autoformación, pero para mí quedó en duda, ¿verdad? Yo digo que es así, pero realmente no tengo la forma de explicarlo. ¿Me puedes ayudar en eso? Mira, yo creo que los audios los podemos adaptar a las necesidades. A mí me han funcionado muchísimo en mis exposiciones y dentro de mis cursos los audios, cuando en un momento dado yo en lo particular se me dificulta hacer una explicación en vivo y a todo color. Simplemente, por ejemplo, el diseño de un ambiente de aprendizaje en voz del maestro Ramón Ferreiro está más que explicado, y se los pongo a disposición a los alumnos en la página, se los proyecto en ese mismo momento en la aula, ellos toman nota, ellos retroalimentan a los demás compañeros y adquieren un aprendizaje significativo, no solamente de información. Yo creo que es como uno maneje el audio, yo creo que tenemos que adaptarnos a las necesidades. Y, de igual forma, el audio, tomarlo como un recurso didáctico para la ayuda del aprendizaje del alumno. No sé si contesté tu pregunta, José. Oh, pienso que sí, excelente. De esa misma forma, ¿tenía yo una liga o pensamientos? ¿Escuchas bien, Saúl? Te canso de escuchar. Okay. Y de esa misma como pensamiento o esa liga tenía yo pensado explicar, porque definitivamente hay veces que hay demasiada información, estamos saturados de información, ¿verdad? Pero como docentes, y esa palabra que usaste tú de mediador, me gusta mucho, que yo puedo ver lo que está disponible, y en este caso la charla ahí con tu entrevista, que da un poquito más de información directa, quizás se hizo investigación previa, que yo no tengo mi alcance, no tengo tiempo, o etcétera, y de esa manera puedo yo presentar clips. Y yo lo hago también, mis alumnos son pequeños, son de educación primaria, de 8 años, 9 años, pero lo que estoy utilizando últimamente mucho son clips cortos de video, porque les llama mucho el video, y luego también clips cortos de audio. Utilicé uno de los audios de Transmitierra, que hablaba sobre el agua ahí desde Venezuela a Daniel Terrán, y ellos están captivados, ¿verdad? Por un momento, ¿verdad? Sabemos que su atención es en momentos, ¿verdad? Y aprovechar esos momentos para que aprendan. Claro que sí. Mira, José, a mí me han funcionado mucho los audios y videos. Desde luego yo produzco desde tu casa los materiales para mis alumnos en la universidad. Créeme que están emocionados los muchachos. ¿Por qué? Bueno, aparte de que se les dedica un tiempo para la creación de ese tipo de material, tú te has de dar cuenta el tiempo para producir un audio, para producir un video, que yo lo hago pues con todo el corazón del mundo para que los muchachos aprendan, quedan muy agradecidos, porque mira, en la situación cuando imparto algún curso en línea, muchas veces, y tú te has de dar cuenta, se les pone lo que viene siendo textos para que lo lean. Y muy pocas veces les ponen audio, les ponen videos. Ah, Pero si tú le retroalimentas sus trabajos a través de un audio, a través de un video, se emocionan muchísimo desde el simple hecho de que ellos escuchen o vean el trabajo que ellos emitieron para la actividad que enviaron. Entonces, en este aspecto es motivacional. ¿Por qué? Porque los muchachos retroalimentan toda esa actividad que están desarrollando y están aprendiendo cordialmente. Ah, pero eso no es todo. Ese material se los pongo en un foro para que ellos pongan sus comentarios en su momento y emitan todo lo relacionado a la actividad. A mí me ha funcionado correctamente, José. Qué bien, qué bien. Pienso yo que es un proceso de tiempo. Yo como docente estuve en el aula 6 años y luego estuve en parte administrativa como unos 5. Y ahora que regreso, yo tengo ya 15 años, 16 años en el aula, digo, en la educación. Y esos últimos 5 años es un proceso de dar tiempo, porque yo pienso que después de 5 años con el mismo grupo de, o el mismo tipo de grupo de esa edad, empiezo a entender cómo organizar mi enseñanza, ¿verdad? Y no es de algo que yo aprendí en la universidad, es algo que yo he aprendido, yo pienso, en lo personal, con mis experiencias que he tenido aquí con ustedes. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa para cerrar, José. Regresamos. Perfecto, los dejamos aquí con un poquito más de audio de XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación de conocimiento. Envía un saludo a nuestro amigo Andrés Buitrago, director de Radio TK, en Medellín, Colombia. Radio TK, una emisora educativa y cultural. Ahora en Radio Virtualidad Educativa, temas de educación a distancia. Escúchalas diariamente por los expertos de hoy en el mundo, por la Estación del Conocimiento, XERB. Para los amantes de la educación virtual y a distancia, de México para el mundo y de Tlaquepaque, Jalisco, para tu aprendizaje. Perfecto, tenemos ahí las cuñas muy, muy buenas desde Radio Virtualidad. ¿Saúl? Claro que sí. Mira, José, otra de las cosas para el diseño de un buen ambiente de aprendizaje es que el alumno tenga esa libertad dentro del aula, que se exprese, que tengan solidaridad entre ellos mismos. Esto es dentro de los valores que se debe sustentar en un ambiente adecuado para aprender, que sea un ambiente de origen, de una razón de ser, que tenga una verdadera enseñanza. Pero también tenemos unos principios para el clima adecuado de un ambiente de aprendizaje, que sea de confianza, sobre todo en el apoyo institucional, las relaciones de los docentes y los estudiantes, evaluación confiable para quien estudia, que le apoyen un proceso de formación y para la sociedad, de que las personas formadas en las instituciones educativas sean confiables en sus servicios profesionales, que este es otro rollo que tenemos que trabajar muchísimo, ya que las personas que muchas veces laboran en las instituciones educativas no están preparadas y no saben tratar a los alumnos. Yo creo que aquí se tiene que trabajar muchísimo a nivel nacional, a nivel internacional, que las personas que trabajen dentro de la educación sean personas formadas. Tiene que haber también dialogicidad en un ambiente siempre dispuesto a propiciar una relación entre la gente, relación que ayude a la creación de comunidades de aprendizaje y la construcción colectiva del conocimiento. Entre las personas que participan en el proceso de aprender y enseñar, la misma institución, los medios y los materiales, que exista creatividad, apertura, colaboración, diversidad, autonomía, accesibilidad, alegría, anticipación, sustentabilidad. Todo esto, yo creo que ayudaría mucho al diseño de un buen ambiente de aprendizaje, el uso de la tecnología, de la información y comunicación, que es parte de todas esas herramientas que tenemos el día de hoy. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? En conclusión, un buen diseño de ambiente de aprendizaje, un nuevo ambiente, tiene que tener mucha colaboración, mucha comunicación, buenos materiales, buenos maestros, buenos directivos y sobre todo buenas actitudes, José. Por eso me despido. Gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon, a William, a Silve, a todos ustedes que en estos momentos nos están escuchando a través de este podcast que ya se está grabando y que pronto lo publicaremos a través de podcasts educativos de Radio Virtualidad Educativa y, por supuesto, en Puentes al Mundo, que amablemente José Rodríguez, allá en Los Ángeles, California, dirige cordialmente. Gracias, José. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en directo y a aquellos que están escuchando nuestro podcast en Radio Virtualidad y Puentes al Mundo. Un saludo muy cordial, José Rodríguez en Los Ángeles, California. También les invitamos a que nos acompañen todos los domingos aquí a eso de las 10 de la mañana, hora de México. Estaremos en la diferente programación de cada semana y en especial este primer domingo de cada mes con Radio Virtualidad. Muchísimas gracias y con esto los dejamos. Todos podemos viajar a gran velocidad por todo el mundo. En cuestión de minutos, a través de la tecnología de la información y comunicación. Hoy en día, gracias a los grandes pensadores e inventores humanos, nos permite conocer la historia de la muralla china, París con su famosa Torre Eiffel, Roma y su Coliseo, donde se realizaron grandes batallas, Rusia con sus majestuosas construcciones históricas, o simplemente el pueblo jalisciense más mexicano, con todo su variado y su folclore, que es Tlaquepaque, lugar donde se transmite XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Te invitamos a escucharnos diariamente a través de nuestro blog http://2/ educación virtual y a distancia .blogspot.com. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, Saúl, ¿ya no estamos al aire? ¿Qué tal? Oh, todo muy bien, muy profesional. Te agradezco, como siempre, tu labor. Vamos aquí a... Gracias. Bueno, sí, pues vamos a continuar aquí. Y sí, te pido por favor que me prepares unas notas de programación, un resumen breve, de esa manera lo podemos acompañar. Yo lo puedo publicar hoy mismo y así ya lo puedes tú tomar para que lo usemos en Radio Virtualidad también. Ok, ¿estás? Y muy bien. Voy a continuar aquí con Civil. Si tienes poquito tiempo, ahí te esperamos. Va a ser el /RedTebas. Ok, SAS, aquí voy a estar. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Gracias.